de todo esto. Estamos en comunicación con la doctora Bárbara Baboleo, que es la coordinadora del Centro de Estudios Coreanos del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Un gusto. No, un gusto para nosotros poder hablar. En primer lugar, así casi en caliente, aunque hayan pasado ya varios días, ¿qué impresión le ha dado la foto? A mí me llamó mucho la atención, inclusive la foto desde lo simbólico, ¿no? Del agarrarse la mano y caminar juntos, ¿no? En esa zona que decíamos desmilitarizada, pero hasta cierto punto. ¿Y cómo sigue todo esto? Bueno, creo que la primera lectura que tenemos que hacer es simbólica, justamente, como recién mencionabas. Me parece que más adelante podremos ver qué es lo que fluye, qué es lo que surge de este acuerdo, más allá de que hubo una declaración, ¿no?, de Panmunjom bastante relevante. Pero en términos simbólicos fue realmente, yo creo que una sorpresa y un momento bastante emotivo, sobre todo para el pueblo coreano que vivió esta división, para todas estas familias que están la mitad en Corea del Norte, la mitad en Corea del Sur, para quienes vimos la historia de las dos Coreas y los encuentros anteriores. Acá prácticamente observamos gestos de emotividad, de estar contentos, agarrarse de la mano y cruzar la frontera fue algo fuera de libreto, la charla parecía amena, distendida, el hecho de que se haya hecho la reunión en esa zona, en ese lugar específico, uh-huh, es también bastante representativo, además de cómo ingresaron a ambos, ¿no? Digo, claro, no el despliegue armamentístico que estamos, claro, acostumbrados a ver, sino una frontera preparada para un encuentro ameno y diplomático, de búsqueda de paz y de cooperación. Con respecto a lo segundo que me preguntabas, qué es lo que podemos esperar de esto, creo que tenemos que, bueno, barajar diferentes alternativas. La primera es por fin darle corte o darle cierre a esto que también ustedes mencionaban recién, a esto de que nunca se haya firmado la paz, ¿no? Encontrar un espacio donde puedan ser reconocidos ambos estados a través de la firma de algún tratado. Y después habrá que ver toda la cuestión de la desnuclearización de la península, pero ya ha habido avances, una línea telefónica directa, que parece poco, pero en este contexto es mucho, la posibilidad de que se reencuentren familias divididas. Claro. Hubo varios pequeños pasos, digamos, pero que pueden llevar a un panorama mejor y de paz y tranquilidad. Bárbara, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarte, a ver, ¿qué panorama, atendiendo a la desnuclearización, digamos, y estas negociaciones en conjunto, en materia de la injerencia norteamericana en Corea del Sur, ¿no?, y las tensiones con China también y con Rusia, ¿qué panorama se abre en materia geopolítica, en materia de seguridad, al respecto con esta supuesta, digamos, firma de la paz que estábamos charlando hasta recién? A ver, me parece que el tema de la desnuclearización hay que dejarlo como un poco de lado, no solo tiene que ver con esta reunión, ¿no?, o el acuerdo entre Kim Jong-un y Moon Jae-in, sí, la declaración de Panmunjom y demás. Hace un tiempo comentaba que la posición que tiene Kim con respecto a la desnuclearización es proponerla, pero proponerla en toda la península, no solamente en Corea del Norte. Claro. Eso implica que las bases norteamericanas, el armamento norteamericano que está en el sur, también desaparezca, por lo menos paulatinamente. Con respecto a eso, si bien a mí me parece que la figura de Moon, el presidente de Corea del Sur, fue muy importante en este encuentro y va a ser muy importante de ahora en más también, hay que tener en cuenta a Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Y sí, digo, dependerá mucho más de la reunión que puedan llegar a tener Kim y Trump, o por lo menos los ojos están puestos ahí para el tratamiento del tema de la desnuclearización. Ahora justamente con este problema con Irán, el pacto y demás, y sí, la esta posibilidad de una renegociación, también deberíamos observarlo como antecedente, ¿no? Ver cómo eso pudiera llegar a influir en algún acuerdo que hagan Kim y Trump. Pero no creo que dependa solo de Corea del Norte y Corea del Sur en este caso. Bárbara. Y por otra parte, tampoco me parece que Kim vaya a dejar décadas de esfuerzo y gasto económico de la noche a la mañana, ¿no? Bárbara, buenas tardes. Lucio te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te escucho muy bajito. A ver, ahora vemos si lo podemos arreglar. Sí. Te quería consultar, ¿por qué el cambio de postura de Kim Jong-un, si ves un cambio de postura? Porque, a ver, venía desarrollando pruebas nucleares hace algunos meses y para la comunidad internacional, o por lo menos para muchos analistas, fue un cambio muy rotundo de un día para el otro, de pruebas nucleares y amenaza de Estados Unidos a el cruce de la frontera con el presidente de Corea del Sur. Sí, de todos modos yo tengo mis reservas. Digo, el año pasado estaba permanentemente vaticinando una guerra inminente, ¿no? Y la verdad es que, por lo menos mi posición, teniendo en cuenta todo lo que sucedió en años anteriores, era que eso no iba a suceder y que tenía más que ver con un juego discursivo, con un posicionamiento en la agenda de medios internacional, que con lo que efectivamente podía llegar a pasar. De todos modos, hay un cambio de postura. Hay un cambio de postura que lleva adelante Corea del Norte desde hace década, por ahí una década por lo menos, sí, un poquito más. No solo con respecto a cómo se posiciona en la comunidad internacional, sino también con respecto a su economía, cambios internos, etcétera, que muchas veces no están a la vista o no están en las primeras planas. Pero bueno, sí, asumiendo que hay un cambio de postura, hay varias cuestiones que podemos citar. Una de ellas es las sanciones, por ejemplo, las últimas sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de fines del año pasado, que afectaron fuertemente por primera vez la economía de Corea del Norte, ¿no? Uh-huh. El mundo se está cerrando cada vez más. Así que esa podría ser una. Por otra parte, algunos analistas también contemplan esta cuestión de que llegaron al desarrollo nuclear buscado, claro, y por lo tanto ahora pueden negociar de otro modo. Claro. Sí, mucho tiene que ver también con una suerte de cambio. Yo me puse a investigar bastante el tema económico, sobre todo. Un cambio realmente muy drástico, muy fuerte, que hubo en los últimos 15 años, por lo menos en Corea del Norte, que introdujo inclusive algunos elementos de la economía de mercado, blanqueó lo que hasta ese momento era considerado contrabandeo con China en esos 1.400 kilómetros de frontera, entre otras cosas, no tan bien controlado como por ahí puede parecer desde afuera. Es decir, hay efectivamente un intento o una búsqueda de cierta apertura hacia el resto del mundo, también porque de alguna manera el régimen parece un poco más sofocado. Esta es la impresión. No sé ustedes qué impresión les da la situación ahora. Yo comparto esa impresión, digo. Yo viendo los cambios económicos al interior de Corea del Norte, me parece que esto es más entendible si uno observa toda esa situación. Claro. Corea del Norte pasó por hambrunas fuertes, duras, en los años 90, principios de los 2000, fue cambiando el mundo también, la ayuda que tenía Corea del Norte fue disminuyendo, por supuesto en los 90, pero después también con China, ¿no? En Corea del Sur cambiaron los gobiernos, ahora tenemos uno progresista, pero tuvimos dos mandatos anteriores, una década de gobiernos conservadores, donde el apoyo económico a Corea del Norte, que sí lo hay, ¿no?, en términos de apoyo humanitario, disminuyó muchísimo. Entonces me parece que ese es un factor muy importante a tener en cuenta cuando uno observa este cambio de actitud. Eso sumado a las sanciones económicas que se impusieron sobre Corea del Norte, quizás les diría hasta más que la cuestión de, bueno, llegaron al desarrollo nuclear, claro, que esperado, ahora pueden negociar mejor. Ahora, estamos hablando con la doctora Bárbara Baboleo, que es justamente la coordinadora del Centro de Estudios Coreanos del Instituto de Relaciones Internacionales aquí en la Universidad de La Plata. Estábamos hablando mucho de Corea del Norte, pero este segundo elemento que usted introduce me parece de lo más interesante, que es justamente Corea del Sur. En estos últimos días ha habido alabanzas hacia Corea del Sur, a mi gusto realmente un poco exageradas, con respecto al famoso milagro, digamos, surcoreano desde el punto de vista económico, que entre otras cosas se logró bajo una férrea dictadura, digamos, hay una parte que también hay que tener en cuenta. Exacto. Y también el hecho de que Corea se ha transformado en un jugador global desde el punto de vista económico, con grandes empresas, grandes multinacionales, ahora inmiscuidas en casos de corrupción, ya podríamos decir casi a la brasilera. ¿Cuál es el proyecto que se vislumbra detrás de este relajamiento de la relación con Corea del Norte, y cuáles pueden llegar a ser los proyectos a futuro para Corea del Sur? En términos económicos, preguntas. También primero, en términos económicos. En principio, sí. Déjame nada, hacerte un comentario. Me parece que durante todo el año pasado, hasta los Juegos de Invierno y demás, claro, se menoscabó mucho el papel de Corea del Sur. Cuando uno leía algún análisis o cuando desde los medios se daba alguna noticia, los únicos actores por los que se preguntaba era Estados Unidos, China, Corea del Norte. Sí. Y Corea del Sur pasaba bastante desapercibida. Me parece que lo que nos demuestra este encuentro es que Corea del Sur es uno de los jugadores más importantes de la península coreana. Nada puede pasar sin la anuencia de Corea del Sur. Sí. Entonces, poner tanto el foco quizás en China o en Estados Unidos, claramente por el papel que tienen a nivel mundial, ¿no? Es lógico, pero digo, uno no debe olvidar ese otro actor. Por otro lado, en Corea del Sur ahora tenemos un gobierno progresista. El actual presidente de Corea del Sur trabajó como funcionario en gobiernos anteriores y participó de la implementación de lo que se llamó Sunshine Policy, política del sol radiante, que fueron los primeros, digamos, fue el primer cambio en el abordaje de la relación con el norte, desde la implementación de esta política que se lograron los acuerdos de cooperación más importantes. Por ejemplo, una zona económica especial donde había empresas de Corea del Sur, y trabajo de Corea del Norte, una zona turística, etcétera. Creo, de hecho, era uno de sus puntos centrales en la campaña, que Moon, el presidente del Sur, sí, está absolutamente abocado a avanzar en esta cuestión. No digo resolverla, porque tampoco tiene todas las herramientas solo, pero me parece que es un punto central de su gobierno. Y creo que más que cualquier otro ámbito, por ejemplo, económico o social o lo que fuere, el caso o el tema de Corea del Norte es el punto central. Y es el que de alguna manera va a después dejarnos evaluar su gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a la consulta económica, hechos de corrupción hubo en todos los gobiernos de Corea del Sur. No es un país que se caracterice por la inexistencia de corrupción. El último fue un escándalo de proporciones inusitadas y de hecho terminó con el impeachment y el encarcelamiento, después bajo juicio común, ordinario, de la expresidente. Y todos, digo, tiene esta estructura de grandes empresas, Samsung, LG, Hyundai y todas estas que conocemos, que de alguna manera manejan no solo la economía, sino también el poder político. Quizás Moon esté un poquito más alejado, pero solo un poco. A veces en algunos diarios o revistas y demás, o comentarios sobre Corea, mencionan esto como que el presidente de Samsung es el presidente verdadero de Corea, ¿no? El sur, por el poder que tiene. En los últimos días leí algunos comentarios acerca de cómo podría impactar una reunificación de la península coreana en el plano mundial desde lo económico, ¿no? El poderío que podrían llegar a tener, y creo que quizás hacia ahí va la pregunta. A mí me parece que es muy pronto. Me parece que todavía no se está hablando de ninguna reunificación. Y que si en todo caso se da, va a ser entre mediano o largo plazo, no en este momento. Imagino que probablemente crezcan este tipo de inversiones en zonas económicas especiales, puede llegar a haber algún otro tipo de acuerdo económico, comercial, financiero, pero creo que es pronto como para que uno asuma que desde ahora van a ser, si quieren, el nuevo Japón, ¿no? O el Japón de la década de los 2010. Bárbara, volviendo al plano internacional de la cuestión, hablabas de los distintos actores, mencionabas a Estados Unidos y a China, pero ¿qué papel juega Rusia y la presidencia de Vladimir Putin? ¿Es un actor trascendental o en esta cuestión no es tan importante? No podemos decir que Rusia no sea un actor importante, ¿no? Pero quizás en el tema de la península coreana no lo sea tanto. Definitivamente los otros dos actores externos son Estados Unidos y China, y ni siquiera menciono Japón, ¿no? Que también lo es, que tiene más cercanía, que tiene más intereses también económicos en la península. Por ese lado yo no tomaría a Rusia como un actor clave o un actor central. Me parece que Rusia, en todo caso, cuando aborda el tema de la península coreana, lo hace en función de tomar determinada posición ante Estados Unidos, más claro, que hacia la península coreana. Claro. Doctora, agradecemos muchísimo esta conversación acá en el Ombelico del Mundo. Nos ayuda realmente a clarificar, ¿no? Parar un poquito la pelota, como se dice en la jerga futbolística, y tratar de clarificar un poco qué es lo que viene sucediendo. Seguramente, visto la dinámica de los aconteceres en la península de Corea, vamos a volver a molestar para saber un poco cuál es la idea y el estudio que están haciendo de todo esto desde el Centro de Estudios Coreanos ahí en el IRI. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Hasta luego.